Sintonía Berriozar y Ratia, sintonía 100.8 FM, jueves 12 de marzo del 2020, 20 horas 3 minutos, 8 o 3 minutos de la tarde, y aquí comienza como cada 7 días, como cada semana, Euskal Música, programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. Comentarte que Euskal Música también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde, en el mismo dial 100.8 Berriozar y Ratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y como bien sabrás, cada jueves en cuanto concluye el programa, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a las páginas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter, para que este y todos los programas de Euskal Música los puedas escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga. Además, en Facebook y en Twitter te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com/euskalmusicaberriozarirratia y en twitter.com/euskalmusicafm. Además, tenemos página en Instagram para que puedas ver, para que puedas visualizar las fotos con los grupos y solistas que pasan por aquí, por Euskal Música, a presentar sus trabajos discográficos. Como bien te decimos cada semana, Euskal Música también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Edición de este jueves 12 de marzo en directo, sábado 14, domingo 15 de marzo en redifusión, en repetición, entre las 20 y 21 horas, en el 100.8 de Berriozar y Ratia. Hoy con novedades como, por ejemplo, el primer trabajo discográfico para la banda de Nafarroa, Cobardes. También escucharemos, entre otros, lo nuevo hasta la fecha para la formación Guda Saleak, ese álbum titulado Guda Vision, y entre otros sonará, por ejemplo, Pachuco Nice, también novedad esta semana en Euskal Música, con su cuarto larga duración, Quimen Marrazkia. Y nos iremos al recuerdo para escuchar a la formación de Bilbo Irbiotz en ese álbum del 2000, Negarraren Amorrua. Todo esto durante estos próximos 60 minutos, como esto durante esta próxima hora, aquí en el 100.8, en Berriozar y Ratia, en una nueva edición del programa Euskal Música. Programa Euskal Música que comienza con dos cancelaciones. La cancelación del Iruña Rock, que se iba a celebrar los días jueves 19, viernes 20, sábado 21 de marzo, en el Navarra Arena, el Iruña Rock de esta edición, que se cancela debido al coronavirus. Hay que comentarte que la organización ya está buscando fechas, nuevas fechas para esta edición. Y también se cancelan las presentaciones tanto en Gasteiz como en Iruña de la presentación de nuevo trabajo discográfico Voy con todo de la Topadora. Así que las presentaciones tanto en Gasteiz de mañana viernes 13 de marzo como el sábado 21 de marzo en Iruña en el FNAC La Morea se cancelan. Lo que parece que continúa es ese concierto en el Café Antxokia el día 28 con Mad Musael, Nerea Erbiti y miembros de Glaucoma y Broken Brothers Brass Band. Es un concierto homenaje a Fermín Muguruza. Eso parece ser que aún continúa. Será, lo dicho, el día 28 sábado en el Café Antxokia. Dicho todo esto, ahora sí que sí, ¡vamos a comenzar! Vamos a comenzar ya con la música que se realiza en Euskal Herria y lo vamos a hacer con la formación Cobardes, que son la última gran banda de rock urbano a juzgar por la música y las letras de las canciones que integran su álbum debut, publicado por el Dromedario Records en febrero del 2020. Ceniza y Viento, así se titula el disco, presenta 11 temas donde se muestran un gran respeto por las canciones y el rock en general. El trabajo cuenta con las colaboraciones de Colibrí Díaz a la guitarra acústica en el tema Mis Tacones, Iñaki Guojo Antón de Plateyutu, Extremoduro e Inconscientes, guitarra en Rodeada de Idiotas y Rulo a la voz en Un Verano Sin Sol. Primer trabajo discográfico para esta formación de Nafarroa, para Cobardes, el álbum Ceniza y Viento, lo que vamos a escuchar, los temas Cielo Gris y Negro Mar. Minutos y te va cortando primaveras y otra noche en verano ya no sabes de qué hablar. Thank you. ese negro mar, ese mal vivir, despertar y no ver nada. Las ganas de huir, dejar todo aquí, en la orilla yace mi alma. Y decirte adiós se hizo complicado. No sabes cuánto te extraño. Marchar detrás de aquella tierra soñada, poner precio a la esperanza y volverte a ver es lo que me hace más fuerte. Eres tú mi buena suerte. Eres tú mi buena suerte. Cielo de hormigón, siempre serás mi estrella. Tú eres el único motor que da impulso a mis venas. No hay frío que hiere mi piel, ni noche que no duerma. Pensándote una y otra vez, siempre serás mi estrella. A mis venas. No hay frío que hiere mi piel, ni noche que no duerma. Pensándote una y otra vez, siempre serás mi estrella. Novedad esta semana en Euskal Música, el primer trabajo discográfico para esta banda de Nafarroa, para esta banda llamada Cobardes, con este álbum Cenice y Viento, un álbum en el cual te vas a poder encontrar 11 canciones de rock. Y ahí estaban sonando dos de los temas, Cielo Gris y Negro Mar. Dejamos atrás el rock de Cobardes y nos vamos con la formación Gudasaleak, una banda que nace en Bilbo en la primavera del 2016, cuando Chus es miembro de Etxaiak, Lore Belch y Pim Pam Pum y Minas, exmiembro de Amenaza, comienzan a componer temas con la intención de crear un proyecto nuevo. Buscando batería, se ponen en contacto con Pirri, exmiembro de Mortis Causa, y enseguida va cogiendo forma y se le da nombre a este proyecto, Gudasaleak. El grupo tiene influencias hardcore, punk rock e incluso metal, siguiendo los pasos, entre otras, de bandas como Chaya, Kuraya, Rip, Cicatriz o Sepultura. Este es el último trabajo hasta la fecha, editado en 2019. Ellos son Guda Saleak, el álbum Guda Bizian, y del que extraemos los temas Nire Buruaren Jabea e Inoren Hilak. Desde Bilbo, la formación Gudazaleak, una banda que nace en 2016 y que regresa en 2019 con este nuevo álbum Gudabizian. Ahí estaban sonando dos de los temas, el tema Nire buruaren jabea e Inoren ilak. Y de la música de Gudazaleak nos vamos con más caña todavía. Nos vamos con el nuevo trabajo de la banda de Arrasate, Arcada Social, un álbum que está compuesto por 9 temas que han sido grabados en Igain Studios de la mano de Aritz Arregui y masterizado por Víctor García en Ultramarinos. Es el nuevo trabajo para Arcada Social, el álbum No Retorno, del que extraemos los temas Mabu Belchak y Norberaren Baitan. Bizi Euskal Música también en las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. facebook.com/euskalmusicaberriozarirratia, twitter.com/euskalmusicafm. Euskal Música en las redes sociales. Lore Estilo Peluquería, Plaza Sancho Albarca 1, Rochapea. Lore Estilo Peluquería, unisex, hombre-mujer. Lore Estilo Peluquería, horario martes y miércoles de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde. Jueves y viernes de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde. Y sábados de 9 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Lore Estilo Peluquería, teléfono de contacto 848-478962. Lore Estilo Peluquería, tu peluquería de confianza. Lore Estilo Peluquería, Plaza Sancho Albarca 1, Rochapea. Sigues en el programa Euskal Música, sigues en la sintonía de Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM, en este jueves 12 de marzo en directo, sábado 14, domingo 15 de marzo en redifusión, en repetición. Hemos escuchado a Cobardes con su primer larga duración Ceniza y Viento, Aguda Salea con el álbum Guda Visian y Arcada Social con ese nuevo trabajo, reciente nuevo trabajo, No Retorno. Y ahora nos vamos a ir con una banda legendaria, nos vamos a ir con la banda bilbaína Idi Bihotz. Una banda que en el año 2000 editaba su álbum Negarraren Amorrua. Una banda que ha estado compuesta siempre por Álvaro a la batería, Iván al bajo, Gorka a la guitarra y voces y Mikel a la guitarra y a las voces. El álbum del 2000, lo dicho, Negarraren Amorrua, vamos a escuchar los temas Zuaziak y Ondarraren Jauna. Y te dirás por qué hemos incluido hoy en el programa Euskal Música la música de Idi Bihotz, de este álbum del 2000, para recordar a la banda bilbaína. Pues te comento, porque la formación regresa encima de un escenario para el festival Di Metal Fest en Dima, Vizcaya, los días 25 y 26 de septiembre. Solo regresarán para subirse al escenario y para disfrutar de una noche, digámoslo así, mágica para los seguidores de Idi Bihotz. Zerua nagetzen den ilabiaren dildira, zera da gure amorrua. Ya lo sabes, 25, 26 de septiembre del 2020 en Dima, Vizcaya, estará el regreso esperado de Idi Bihotz. Ahí estamos sonando dos de los temas incluidos en el año 2000, ese álbum de Garra Rena Morrua. Ahí estaban los temas Suasiak y Ondarraren Jauna. Y de la música de Idi Bihotz nos vamos con Pachuco Nice, también novedad esta semana en Euskal Música, que regresan con el álbum Quimen Marrazkia. Una banda de Hondarribia que se formó en 2012 y que tuvo en mente nuevas interacciones y posicionamientos musicales. Pachuco Nice, para este cuarto disco, ha dado a Pello las tareas de grabación y mezclas. Pachuco Nice edita este su cuarto disco, Quimen Marrazkia, que congenia las dos grandes influencias en las características de las canciones. El pop suave y pulido tiene una estrecha y profunda relación con el reggae. Son evidentes los vestigios de los años 80 en los conceptos de las canciones. También hay un pop lleno de humildad musical que está empapado de shirimiri reggae. En definitiva, un montón de mezclas para poder disfrutar y para poder bailar con Pachuco Nice y el álbum Quimen Marrazkia. pensar, semillas del mañana, siempre queda la luz de tu sonrisa partizana. Localidad de Hondarribia, la música de Pachuco Nice, esa banda que comenzó su andadura musical en 2012 y que ahora en 2020 regresa con lo que es su cuarto álbum de estudio, Cuiben Marrasquia. Ahí estaban sonando los temas Aukera Bacarra y Tiemblan los Abrazos. En Errot, bar restaurante Osquía. De lunes a viernes, menú de 10 euros con café incluido. Fin de semana, menú de 18 euros. Fritos caseros, raciones, bocadillos, hamburguesas, platos combinados. Fácil aparcamiento, parque para los niños. Haz tu reserva ya en el 603-229-270. 603-229-270. En Errot, bar restaurante Osquía. Pues hasta aquí una nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 12 de marzo en directo, sábado 14, domingo 15 de marzo del 2020, en redifusión, en repetición. Hemos escuchado el primer trabajo discográfico de la formación de Nafarroa, Cobardes, el álbum Ceniza y Viento. También hemos escuchado a la formación Gudat Zaleak, a Arcada Social, a Idibiotz y a Pachuco Nice con ese cuarto trabajo de estudio titulado Quimen Marrazkia. Recuerda que dentro de 7 días tienes una nueva cita con el programa Euskal Música. Será jueves 19 de marzo en directo, sábado 21, domingo 22 de marzo en redifusión, en repetición. Hasta entonces, saludos, agur. Eta aguanta zina Txakurra zanka dabil Nozbait isilduko da Telefonaren txirriak Goizero, goizero esnatzen nau Burbuxa baten barruan Bizi nahiko nuke Atzoko ongi gogorrak Gortzak buskatzeko moduan Beretan nazka ematen dit Kutxako kola luzeak Gaina bat edango nuke, baina medikua kalera zidit Itxasoaren zabelean, bizi nahiko nuke Zeng zeng ateiko, folkarrola Bezitza kartzela da, eta denok preso gaude Zeng zeng ateiko, folkarrola Bezitza kartzela da Eta denok preso gaude Hiruak eta laurden Dore dinago bazkaldu gabe Telebista pizten dut betiko marrazki bizidunak Lagurekin gonditzen nahi zordut erditxearun behar da Menditon torraren puntan bizi nahiko nuke Berandago furgonetan txorak eritaz diskutitzen Bakoitza bere rolloan sartuta dago barruraino Eta orain folkan rola jotzen, nobeto sentitu nahian Zin zein atiko gartzelan, bizi nahiko nuke Zingatiko folkarrola Bizitza kartzela da Eta denok preso gaude Zingatiko folkarrola Bizitza kartzela da Eta denok preso gaude bizitala!